La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bueno, esperamos que bien. Ahí encontrándonos en esta cuarentena un poco más seguido de lo que veníamos haciendo. Iba a decir que nos gustaría, pero no sé si nos gustaría menos. Está bueno lo dentro de este contexto tan dramático, con algunas noticias que nos tocan dar que no son piolas y con un panorama que no es alentador. Si estuviste escuchando anoche esta radio, ya sabrás que en la ciudad de Buenos Aires la cosa está realmente complicada alrededor de lo que es el COVID-19, no solo en la ciudad de Buenos Aires, pero digo, después de algunas declaraciones del jefe de gobierno el otro día en la conferencia de prensa, con el presidente y con el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, dando cuenta, diciendo, por ejemplo, que ya no había más casos de coronavirus en la Villa 31 de Barracas. Bueno, ayer hablar con una médica generalista de la zona del Bajo Flores, diciéndonos que en el Hospital Piñero hay nada más que 8 camas de terapia intensiva que están para casos de personas que se han contagiado con COVID, y que de esas 8, 7 obviamente ya están ocupadas. Nos hace pensar, bueno, ¿para qué? Porque nos han dicho que nos preparamos, ¿no? Que este tiempo nos sirvió para prepararnos. Bueno, no sé si le sirvió a todo el mundo para prepararse. Bueno, nada, estamos cruzados por esta situación y por la angustia que genera el aislamiento y todo lo que trae como consecuencia. Pero este es el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad, y sí es cierto que es indudable que el hecho de la pandemia y de la actitud que han tomado los medios tradicionales con este tema, 24 horas de delivery de noticias tenebrosas y de conteo de muertos en vivo y en directo, ha generado como una que mucha gente se hartara y empezara a posar su mirada sobre algunos de nuestros medios, del movimiento, del amplio y atomizado movimiento de medios alternativos, comunitarios y populares. Nosotros somos parte de ese movimiento y nos está pasando lo que a muchos otros medios que veníamos laburando muy intensamente con trompadas, digamos, para romper el cerco informativo, y que veníamos consiguiendo cada vez de manera más habitual romper el cerco informativo e incidir en la realidad con un montón de noticias que íbamos publicando, y nos encontramos ahora con eso multiplicado, digamos, ¿no? Y lo que está pasando con la transmisión audiovisual que venimos haciendo, que esta mañana hicimos la tercera, ¿no? Venía, ya ni me acuerdo cuándo arrancamos. Mirá, lo tenemos tan naturalizado, pero creo que es la tercera que arrancamos en la 38. Bueno, Qué linda duda. Me encanta tener esta duda y no dudar sobre otras cosas, pero dudar sobre si son 3 o 4 las transmisiones que llevamos adelante, ya seguramente alguien que nos esté escuchando nos va a decir. Pero sí lo que se generó con esa puerta que abrió el nuestro pedido al Tribunal Oral Federal en lo criminal número 4 de San Martín, es realmente una puerta que nos parece que va a hacer que los juicios estén más cerca de un montón de otra gente, no solo el de la contraofensiva. Mirá, ayer el tribunal nos envió, envió una comunicación que dice, pero en realidad ahora la dirigieron a nosotros, quiero compartirla con ustedes porque nos resultó placentero recibirla y lo queremos compartir con ustedes que nos bancan ahí. Tengo la gracia de dirigirme a usted, porque estas cosas de la justicia, ¿no? Cuando uno hace una nota y pone quién es, tienen que poner un cargo. Nosotros no tenemos cargos acá en la retaguardia, pero yo me tuve que inventar un cargo porque no daba escribirle una nota a un tribunal y explicarle que acá no tenemos cargos. Tengo el agrado de dirigirme a usted por disposición del doctor Esteban Rodríguez Segers, presidente de la causa Carpani Costa y otros sobre privación ilegal de la libertad personal, tortura, homicidio agravado con ensañamiento de alevosía, o sea, la causa contraofensiva y su acumulada Cinto Curto Marcelo sobre privación ilegal. Bueno, eso es el juicio contraofensiva. El 1 de julio. Había cuenta de lo informado con relación a la sala de audiencias virtual a fin de evitar interrupciones ocasionadas por la saturación de la conexión y con motivo de asegurar la publicidad del debate y el debido acceso a la justicia, autorícese al medio de comunicación La Retaguardia a continuar con la transmisión de las audiencias por el canal de YouTube en forma permanente y definitiva. En tal sentido, y a los efectos de evitar inconvenientes, bueno, listo. La cuestión es que esa comunicación oficial nos autoriza a seguir transmitiendo hasta el final del juicio lo que es este juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Y eso abrió la puerta para esta decisión que venía siendo semana a semana en las audiencias anteriores, si se completaba el cupo de gente que podía ingresar a la sala virtual de público, nos permitían transmitir, como este es un juicio con mucha asistencia de público, veníamos transmitiendo, ahora ya es definitivo. Esta decisión del Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín abrió la puerta en todo el país a que se empezaran a presentar recursos diferentes medios comprometidos. Bueno, es el caso de FM de la Calle, de Bahía Blanca, que había anunciado que iba a transmitir y que ayer el tribunal le dijo, bueno, no transmite el SIJ, que es el Centro de Información Judicial, el canal de televisión de la Corte Suprema, y entonces como no transmite el SIJ, no va a poder transmitir nadie porque no hay señal. Bueno, finalmente pudimos, no sé si por nuestra gestión, pero sí que los compañeros de FM de la Calle pudieron resolver técnicamente cómo hacer una transmisión y hoy tuvieron el comienzo de lo que fue la causa que investiga a algunos personajes nefastos de Bahía Blanca como partícipes de la AAA. Así que esto va a pasar, va a ir pasando de a poco en todo el país y está buenísimo que así sea. Hoy Guadalupe Godoy, que va a ser parte de este programa en un ratito, me recordaba algo que yo sinceramente había olvidado y que es que el juicio que se hizo al regreso de las causas después de las leyes de la derogación de las leyes de impunidad, el juicio von Berning, fue transmitido íntegramente en vivo por Crónica TV. Es algo que tenía borrado de mi cabeza, y que obviamente son esas cosas que uno sabe en el momento y después las olvida, ¿no? Tendría que ser así en todos los juicios. Me parece que quizás esto que está pasando abre esa puerta definitivamente para que sea así en todos los juicios. Te decía que hoy se hizo la audiencia número 40 del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, toda virtual, porque uno de los abogados defensores el defensor de la mayor parte de los imputados, de 6 de los 7, el doctor Lisandro Sevillano, es defensor oficial, tiene a toda su familia contagiada con coronavirus y, como en la semana pasada había ido a la audiencia de manera presencial, la sala quedó cerrada. El Tribunal Oral Federal 1, que lleva adelante el tramo de Campo de Mayo que nos viene contando nuestro compañero Diego Adur a través de las notas gráficas que publicamos en La Retaguardia en las últimas semanas, ayer se suspendió por ese motivo, porque la sala está cerrada, siendo desinfectada, y hay que esperar unos días después. Pero en el caso del Tribunal 4, decidió de todas maneras que se hiciera la audiencia totalmente de manera virtual, o sea, todos en sus casas o donde fuere, no sé, era, no sé si en sus casas, qué sé yo, uno ve, está acostumbrado a ver bibliotecas en los fondos de las personas que se conectan en esta virtualidad nueva de Zoom y de Jitsi y de todas esas plataformas. Y hoy era llamativo ver al doctor Hernán Corigliano, el abogado defensor de APA, de Norberto APA, con un bar atrás de fondo, con las botellas de whisky y de ginebra en el fondo, cuando todo el mundo tendría una biblioteca o tiene una biblioteca. No sé por qué esa moda de poner bibliotecas atrás, ¿no? Bueno, se hizo hoy la audiencia. En la audiencia declaró uno de los testigos del no suicidio de Gervasio Martín Guadix. Yo sé que si sos audiencia habitual de Oral y Público te lo contamos mil veces, pero nos parece que hay que ser solidario o solidaria con aquellos que se suman quizás por primera vez a escuchar este programa o que no escucharon antes las referencias a este caso, el de Gervasio Martín Guadix, un integrante de Montoneros, participante de la contraofensiva, que fue secuestrado, pero que en realidad la gendarmería y básicamente en realidad el batallón de inteligencia 601 del ejército, que operó sobre los militantes en la contraofensiva de Montoneros, lo tenía secuestrado, pero fraguó un suicidio, hizo que una persona se bajara de un micro en el paso fronterizo de Paso de los Libres en Corrientes, de un micro que venía del Brasil, y que supuestamente tomara una pastilla de cianuro simulando un suicidio, y eso después se utilizó como propaganda de la dictadura diciendo que se trataba de un desaparecido, que en realidad no estaba desaparecido, como todos los demás estaba en Europa y que estaba regresando para asustar a la población. Lo que sucedió con el testimonio de esta persona que estuvo hoy es que pasó entre los, no me acuerdo, pasó mucho tiempo, como viene sucediendo con todos los gendarmes que, por estar en el puente, aparecieron como testigos en el sumario interno que se hizo y en la primera actuación judicial sobre el tema, que lo dejó como un suicidio. Bueno, ahí es donde se ve que en este caso, además de la cuestión de los no me acuerdo, admitió esta persona que firmó algo que le dijeron que tenía que firmar, ¿no? Algo bastante parecido a lo que destruyó la teoría de las fugas en el lugar de las desapariciones en la causa de la Tablada. Bueno, algo exactamente igual, con la diferencia que en este caso el hombre no es que admitió, dijo, no, bueno, esto fue así, así, así, sino que simplemente, de tanto que le preguntaron, terminó admitiendo. Mirá, tenemos algunos audios de esta mañana para compartir. El primero es justamente ese, de Gutiérrez, de Ignacio Gutiérrez, el personaje en cuestión, declarando desde Santo Tomé, desde el juzgado de Santo Tomé, y dando cuenta de si era su firma, si no era su firma, y de qué firmó

y en este caso, no lo tengo en pantalla, señor, y me gustaría verlo mientras le pregunto. Acá estoy en pantalla, ¿me está viendo? Y acá somos tres los que lo estamos escuchando. ¿Por qué dice, ratifico todo lo que dije? Si usted sabe que lo firmó sin leer y no sabe el contenido, y usted mismo califica esa época como de terror, ¿por qué? Lo escucho, no estoy escuchando la respuesta, no lo veo tampoco y lo quiero ver. Porque ahí nosotros cumplíamos orden, usted me firma acá y firmamos. Pero usted firma acá y no leíamos nosotros. Era orden acá, fírmeme acá. ¿De quién? ¿De quién era la orden? Y del que tomó la declaración ese. ¿Y quién era? Y posiblemente no recuerdo bien. No si era. ¿Pero por qué ahora, después de 40 años, hoy, usted sigue en esa postura? Sí, yo sigo en esa postura, señora. Y escúcheme una cosa, ¿no? Yo como ratifico mi declaración anterior y eso quiero que valga. Qué difícil, ¿no? Que es tomar una declaración a una persona que toma este camino. Pero bueno, ahí en el caso particular de la situación de Guadix, del asesinato de Guadix y de este suicidio fraguado, es que hemos visto a varios gendarmes. No es habitual tampoco en los juicios de lesa que se vea a tantas personas que participaron de la represión dar testimonio y contradecirse de esta manera. Pero como había un informe y se apeló a ese informe y se llamó a declarar como testigos a todas esas personas, lo que queda en evidencia era que ese informe también estaba absolutamente fraguado y armado para la ocasión. Vamos a irnos hacia la ciudad de La Plata. Allí está la doctora Guadalupe Godoy, querellante en las causas de toda la zona y también parte de este programa desde hace algunos meses. Guadalupe, bienvenida a Oral y Público. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muy bien. No sé si tuviste ocasión de escuchar este pedacito del testimonio de un gendarme en el juicio contraofensiva o si viste algo de lo que se viene dando, pero no es tan habitual que haya, digamos, personajes que participaron de la represión que estén como testigos y a los que se le pueda preguntar y no se acuerden de nada, ¿o sí? No, en la ciudad de La Plata por lo menos tuvimos al principio, me acuerdo concretamente en el juicio contra Checolat, el caso de San Sebastián, que era un miembro de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La recuerdo porque fue uno de los más interesantes, porque bueno, ahí no se acordaba de nada, pero después la soberbia lo ganó. Y entonces, bueno, trató de enseñarnos algunas cosas a las jóvenes abogadas en ese momento. Uh-huh. Fue muy interesante. Pero después no lo hemos tenido porque en general los pocos que eran ofrecidos como testigos, a la vez, en otras causas, los teníamos como imputados. Claro. Y entonces, bueno, justamente para evitar futuras nulidades y demás, no se han dado demasiados testimonios. Claro. Es un tema ese, ¿no? Por ahí ha sido bastante conflictivo en las causas para resolver, porque, bueno, como la contradicción de muchas veces, y muchas veces también el deseo de familiares de escucharlos, de ver si pueden echar luz sobre alguna circunstancia, uh-huh. Pero por otro lado el planteo de imputaciones que hace que esas declaraciones puedan ser nulas. Con lo cual, no, las experiencias que tenemos fundamentalmente se dieron en la etapa del juicio por la verdad. Claro, claro. Ahí sí, estaba lleno de olvidadizos. Claro, porque no, y también sería más fácil tenerlos allí porque sabían que no tenían, o pensaban que no tenían riesgo porque había impunidad en ese momento. Exacto. Uh-huh. Entonces ahí se hablaba mucho más libremente, ¿no? Claro. Y a veces claro. Hasta provocativamente. Claro. Guadalupe, ¿qué va a pasar con las causas allí en la zona? ¿Se van a reanudar o van a esperar que desaparezca, que aparezca la vacuna contra el coronavirus? O que desaparezcan las causas. O que desaparezcan las causas. No, nosotros acá tenemos un problema grave y previo a la pandemia que tiene que ver con el descalabro de la justicia federal platense. En el Tribunal Oral número 1 no hay ningún juez titular desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Recordemos que Carlos Rosansky se jubiló en el 2016, si no me equivoco. Y ya para esa altura él era el único juez titular desde hace mucho tiempo. Entonces tuvimos, por un lado, jueces subrogantes que venían a subrogar el tribunal. Y después empezó a haber jueces que venían a subrogar causas específicas. ¿Qué pasa con eso y los juicios de lesa? Los jueces vienen, subrogan, les encanta mientras no están en etapa de juicio oral, porque aparte, bueno, cobran su 30% sobre el sueldo más un montón de cosas. Uh-huh. Y cuando llega el momento del juicio oral, ahí aparecen las argumentaciones que tienen que ver con las tareas que ellos tienen en sus propias jurisdicciones. Y bueno, son planteos que por lo menos a nosotros nos indignan bastante porque prácticamente nos manifiestan que nos hacen un favor haciendo juicios una vez cada 15 días o una vez al mes en La Plata. Claro. Ese fue el argumento con el cual los jueces de San Martín, por ejemplo, nos planteaban hacer el juicio Banfield-Quilmes en su jurisdicción o, de lo contrario, hacerlo por videoconferencia, y estamos hablando de diciembre del año pasado, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, obviamente ese panorama en pandemia se agravó mucho. En las causas de instrucción no rige la feria y lamentablemente, ustedes saben, la Corte no exceptuó de la feria extraordinaria de las causas de lesa humanidad, con lo cual queda bastante sujeto a la voluntad de cada juzgado, de cada tribunal, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de los juicios orales que estaban por iniciarse, bueno, en 1 y 60... tuvimos audiencia preliminar la semana pasada, una nueva audiencia preliminar en realidad pedida por las querellas teniendo en cuenta el cambio drástico de situación que tenemos a partir de la pandemia, y en el caso del juicio Banfield-Quilmes, que también las querellas habían solicitado, digo las querellas, en ese caso creo que fue Abuelas y Secretaría de Derechos Humanos de Nación, habían solicitado una nueva preliminar también, pero ahí nos encontramos el viernes a última hora con que uno de los jueces subrogantes, el juez Fara, pidió, bueno, se excusó de participar alegando que la madre tiene un cuadro médico y una avanzada edad que le impide a Fara venir a la ciudad de La Plata o claro. Atender el juicio. Claro. Con lo cual, ahora nos encontramos con uno de los juicios que están por iniciarse sin un juez. Uh-huh. Bueno, un gran problema, el de la conformación de los tribunales, que se da, que uno cree, durante mucho tiempo yo pensé que era solo algo que ocurría en provincias donde todavía, digamos, algunos personajes en pago chico, vos te los podés encontrar, y hay muchos jueces que o son parte de la misma corporación o tienen miedo de meterse con estas causas, entonces había que armar tribunales con jueces de otras provincias, no sé, pienso en Jujuy, por ejemplo, que en general tiene causas con jueces que son de otros lugares, o Tucumán en muchos casos, pero bueno, también aquí sucede eso, aunque pueda ser por otras razones. Sí, es por otras razones. En realidad, en algún momento La Plata era un lugar muy atractivo y las causas de ley eran escenarios muy atractivos. Ahora, en cambio, creo que muchos de los jueces piensan en el tiempo que llevan. Estamos hablando de causas con una extensión en el tiempo considerable. Y bueno, y tal vez por ahí no con tanta visibilidad como tenían en su momento. La Plata era una escena muy muy fuerte, ¿no? Para los procesos. Supongo que tiene que ver en parte con eso, en parte con que nos fuimos haciendo fama de jurisdicción problemática también. Hoy me recordabas... La vida, sí. Entre comillas, porque con un movimiento de derechos humanos muy activo y muy exigente. Claro, claro. Hoy me recordabas algo que yo tenía absolutamente borrado de mi memoria, que es que el juicio a Von Berlink se pudo ver entero por Crónica TV en vivo. Sí, sí. Ahí, bueno, es un punto, una anécdota interesante que nos lleva a reflexionar como muchas veces algunas políticas o estrategias las pensamos muy centralizadas o muy... porteñocéntricas, por decirlo de alguna forma. Sí. Cuando nosotros el juicio contra el Checolat pedimos en ese momento la coordinación de querellas de justicia allá, donde estaban confluían todas las querellas que participaron en ese proceso, pedimos la autorización para que la Comisión Provincial por la Memoria filmara el juicio completo. Uh-huh. ¿No? Fue el que lo que después permitió el documental Un Claro de la Justicia. Claro. Que hizo la comisión. Sí. Y cuando estaba por iniciarse el juicio contra Von Berlink, solicitamos también que se autorizara la televisación completa. Ahí había como, bueno, estaban todas las discusiones, ustedes saben, los defensores suelen alegar las cuestiones estrictas del Código Procesal Penal respecto del conocimiento previo de testigos. Uh-huh. Bueno, que si un testigo escucha a otro puede, claro, contaminar su testimonio con lo que dijo el otro, bueno, digo. Todas esas cuestiones, cuando en realidad acá sí hemos logrado avanzar en los procesos, es precisamente por esa tarea de reconstrucción que se tuvieron que hacer a partir de los testimonios. Claro. Y ahí logramos que se autorizara la televisación completa. Pero después... muchos organismos, teniendo en cuenta la situación que había en Capital, en Comodoro Py, con el acceso limitado, era el Tribunal 5, que no permitía ni siquiera las fotografías del lugar, lograron, bueno, o vieron con mucha alegría una resolución, una acordada que sacó Casación, no, la, no, bueno. Uy, se me hizo la laguna ahora. Fue una acordada que no recuerdo si fue Casación o la Corte, sí, que regulaba la publicidad y entonces decía que era obligatoria la instancia de permitir el ingreso de la prensa y la publicidad de las instancias, sí, que tenían que ver con el inicio del juicio, la lectura, las lecturas y los alegatos. Yo creo que fue de Casación. Recuerdo haberla utilizado en algún, sí, momento ante algún tribunal en una causa de gatillo fácil para que nos permitieran ingresar. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Bueno, pero ¿cuál fue el problema? Que a partir de ahí, en realidad, para la jurisdicción de La Plata significaba que no se podía difundir las declaraciones testimoniales. Eso fue... Bueno, un tira y afloje que tuvimos acá sobre las interpretaciones. Nosotros considerábamos que en realidad estaba restringiendo el principio de publicidad que rige en este tipo de juicios. Uh-huh. Y bueno, después se terminó saldando cuando se empezó a empezaron a transmitirse las declaraciones testimoniales por el SIG. Claro, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero bueno, esa experiencia de televisación fue muy importante. Por lo que es muy loco que algunos tribunales todavía se opongan con este recurso de los testimonios que se pueden contaminar cuando la Corte Suprema de Justicia ha utilizado su canal varias veces en muchos juicios de lesa humanidad para poder, ha utilizado el canal para difundir, digo, testimoniales, ¿no? Pero recordemos que el sitio del CIS hasta indagatorias, ¿no? Claro. Bueno, un poco. En fin, estamos en una nueva etapa en la que los medios de comunicación, ya por ahí ya no crónica, pero sí algunos de los comunitarios alternativos y populares que acompañamos las causas, estamos encontrándonos con algunas de estas puertas abiertas y estamos haciendo un laburo muy diferente al del canal de la Corte Suprema de Justicia desde ya, desde otro lugar, claramente. Bueno, Guadalupe, te agradecemos esta columna del día de hoy variadita. Nos quedó, porque habíamos dicho de charlarlo, algo muy interesante respecto de... pero me gustaría, si querés, que lo plantees como un título para la próxima vez que nos encontremos el mes que viene, ponele, que tiene que ver con el reconocimiento, de alguna manera, a la recolección de un archivo. Nosotros que trabajamos en las causas sabemos lo que nos cuesta hacer archivo, y ahí en La Plata hubo una pérdida significativa de una persona que acompañaba a los juicios desde la comunicación. Y ustedes van a hacer un laburo desde la universidad. Tírame un título y lo desarrollamos la próxima. En la próxima, sí. Pero tírame un título, contale a la gente con un título. Tiene que ver con los juicios en La Plata. Una de las comunicadoras de la ciudad que los cubrió siempre fue Virginia Larucci, que falleció hace un año. Uh-huh. Un año y medio ya. Y bueno, una de las cuestiones que surgía a partir de su fallecimiento, pero también es esta cuestión de qué pasa con los archivos, ¿no? Virginia grababa cada una de las entrevistas, muchas las compartía con nosotros, con las querellas, con sus colegas, y bueno, y una gran parte, por supuesto, está en el archivo de Radio Universidad, que es la radio donde ella se desempeñaba. Y entonces ahora pensábamos hacer vamos a verlo desde la universidad, la radio, la Comisión por la Memoria, bueno, varios ámbitos de la ciudad de La Plata, pensar en un archivo, en principio sonoro, pero bueno. Qué buenísimo. Ya hay algunas propuestas de que sea visual también, con lo que muchas y muchos fotógrafos populares también han ido recabando durante estos años, un archivo sobre los juicios en La Plata que recolecte todos esos trabajos y sobre todo el de Virginia, ¿no? Bueno, abrazote y gracias. Abrazos a ustedes, hasta luego. Guadalupe Godoy, abogada querellante en las causas de La Plata y aledaños, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes también, causas que no están comenzando todavía y que habrá que ver en qué formato, bueno, obviamente va a ser en formato virtual, pero... queda por ver, una de las cosas que queda por ver es, por ejemplo, si vamos a poder hacer el mismo trabajo que estamos haciendo alrededor del juicio de la represión a la contraofensiva de Montoneros. Bueno, hoy sorprendió... cerca en la mitad de la mañana o al mediodía, sorprendió la noticia de que se anunciaba la identificación de una casa que estaba vinculada, que está vinculada a lo que fue la represión en Automotores Orleti, que es de alguna manera la sede en la Argentina de la Operación Cóndor. En el barrio de Floresta funcionó este lugar al que fueron llevados muchas personas de origen uruguayo, por ejemplo, de Paraguay, en este intercambio de prisioneros, de secuestros y de torturas y de desapariciones entre las dictaduras del Cono Sur en los 70, obviamente. El Cóndor no sucedió solo en Orleti, ni en esta casa que se encontró ahora en la calle Bacacay, también en el barrio de Floresta, sino que, se está viendo, por ejemplo, la causa contraofensiva que actuó

hemos visitado de Automotores Orleti. Nos vamos despidiendo. Agradecemos a Julio Pardo, que está allí en la M690 operándonos. Abrazos para todas las radios comunitarias, alternativas y populares en las que estamos saliendo con este oral y público. Y nos encontramos en la próxima. Abrazo especial para Radio Libre allí de Santa Teresita, donde nos escuchan. Un abrazo, chau. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.